para los hábitos, mi cara fúnebre y ponerme la del niño del pesebre. Otros esperan el quiebre, son liebres con fiebre, su envidia hierve el estar del vientre, aunque pelen los dientes. Cuando saludan, desnudan sus dudas con voz de Judas, no los ayuda ni el león de Judá. Nua, como critica al que no suda, nada raro que en un tiempo en un concierto las manos me suban. El rap no me lucra, soy una lacra, el sol se pone pero no me alumbra. Voy por la sombra, viendo las curvas, cuellos se doblan, sellos se estorban con su murga, de su mugre solo surgen burlas. No prometemos cambios, y a cambio vamos de labios en labios, como mal presagio para raperos sabios, que hablan de algo que nadie vio, que contaminan el medio, porque para rapear no les dio, hablo en serio. El Mañas y el Sanis, haciendo un plan pa'l desembale. El rap de tu city así no sale, así no sale. Doble porción en sus cuellos la boa, aún en el ring soportando más rounds que Rocky Balboa. No somos King, somos el pedigree del rap de Medellín. Sale la rima nueva y esta trama está sin fin y llaman. Pidan ayuda porque aquí no hay chamán que le suba el mana. No te la des de Jackie, ni de Yankee, ni de Yonghi, o sentirás el kick que emanan. Esto es maestro del free monkeys. No es por money ni por monas, es por ganas, te traicionan las hormonas, como en el convento a las hermanas, que se las coma el cura. Unas buenas palabras abren las vaginas más duras y las más sanas. MBZ la crema en sus piedras la lama, preparando otra receta de letras con flema, que no se queman pero sí son flamas. La parte que no entienden de este pentagrama es por los de mi misma rama, pana. Ya.